Conducción. Walter Raya. Normalo. Jorge Juárez. Mar 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia ¿cuándo vamos a estar al aire, loco? Dale, buenas noches, buenas noches. ¿Y la seña? ¿Y la seña? Buenas tardes. Estamos en el aire, muy buenas noches. Muy buenas noches, Frecuencia Metalera, programa 217. Muy bien. Tomá, ahí tomá, está. ¿Cómo muy habla? Bien, ¿viste, boludo? Bien, me parece. ¿Cómo bien les va? Desde me que no toma bien alcohol y come, no come grasa, te habla todo me así. Me parece. 217. ¿Cómo? Me voy a hacer la refinada. Está bien. Estamos con gente amiga. Hoy tenemos mucha gente, ¿no? Gente agregada que nos cayeron así de sorpresa. Lo bueno que trajeron escabio y comida, boludo. Sí, lo más lindo que le trajeron todas las papas fritas y yo no le puedo comer. La verdad. Y también estamos bueno con el amigo Toti. Buenas noches. Que vino temprano. Por también nacer, que ahora vamos a arrancar ya con la nota, sí, con el caballero. Buenas noches, tenemos gracias al señor Ayat. No sé, se quedó allá atrás, señor Sergio Silva. Por favor, saluda a las cámaras, a su audiencia femenina que está ahí, seguro del otro lado. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. A todas y a todas. Muy bien. Gracias por la invitación. Y viva Perón. Corto y conciso. Y acá, a mi diestra, lo tengo. Siniestra. A un ex integrante de un gran programa. De un programa que quedó en la historia. Está en stand-by. Que murió. El señor Choza Sotelo, el fotógrafo del metal. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Amigos queridos, acá. Mañana, ¿quién gana? Frecuencia Metalera, talleres. No. Por supuesto. Sí. Cordobé, maldito. Bueno, faltaba la. Pará, lo dijo mal. Talleres. Talleres, Checulín. Faltaba la visita de Marcelo, realmente, que yo vine a visitarlo a él acá en cuando estaba en Diabólico Plan. Vino a amenazar usted. Y claro, vine a apretarlo. Y después. Y dio resultado el apriete, ¿o no? Sí, se terminó el programa. ¿Viste? Les terminé el programa, manga de puto. La culpa fue de Juárez. Sí, siempre. Y apellido de narco mexicano. Encima. Olvídate. Es así. Oh. Seguí provocándome, la concha de tu hermana. Seguí provocándome. Mirá cómo te da la piña al hígado, gordo. No sé si tiene algo que ver con el caso Loan también. Ahí lo andan buscando. ¡Pará, boludo! ¡Ay, Dios! No digas eso, por favor. Sí, como siempre. ¿Qué, boludo? Cuando Walter abre la boca, todos sabemos que va a decir una barbaridad. Así que sí, ya lo tenemos asumido. Yo estoy esperando que venga mi amigo Gabriel Oliverio desde Ecuador para tenerlo acá. Jorge tiembla, dice. No, mirá, yo te voy a explicar algo. La vez anterior que vino Gabriel, sí, vos sí, perdiste sí amistades. No, ellos solo se alejaron. No. Ellos solo se alejaron. Vos perdiste amistades de la vida, así que bancate ahora. Cuando vuelva, sí, las vas a recuperar, porque va a venir con como no, la palomita de la paz con el olivo en la boca. No, yo les voy va a venir con esa música, chicos, que hace ahora. Chicos, dejen de sacar los trapitos al sol, que acá lo tenemos. Tenemos un invitado. A Toti. Uno de los 12 apóstoles, me dijeron que. No, tanto no. ¿Ah, no? Leí mal. ¿Qué me pasaste vos? No. Los 12 apóstoles es el tema, Walter. Es el lanzamiento oficial. Igual le mandamos un saludo a uno de ellos. Sí. Es el gitano Acuña, que es uno de los protagonistas de aquella historia, que por curiosidad me acerqué a él para preguntarle qué le parecía que grabe el tema. La letra, le mostré la letra y bueno, estuvo de acuerdo, le recopó. Gitano Acuña se hizo youtuber, estuvo en varios programas, eligió el camino del bien y da siempre un mensaje de que los jóvenes no entren en ese camino tan turbio que es la delincuencia. Me parece algo muy, muy, muy copado de parte está de él. Espectacular. Y bueno, nos dio el ok para poder grabar el tema y se copó mucho con la letra, me dijo que está bien explícito lo que dice ahí, que es lo que realmente pasó. Y bueno, ahí salió. Bueno. Yo te voy a decir algo, Toti, antes de seguir, ¿no? Walter va a decir alguna cosa y vos vas a sentir el deseo irrefrenable de pegarlo. Tengo que pegarle. Refrenate, por favor. Tengo a Ricardo acá que le va. Ahí va a pegar. Vamos a arrancar. Preséntese oficialmente acá al programa Frecuencia Metalera. Banda. Ciudadanía, si tiene doble ciudadanía y demás. Si quiere también contar si tiene algún antecedente con esto que estuvimos hablando recién o no en su vida. Banda y demás. Instrumento. También, y demás integrantes de Por Nacer, por favor. Bueno, Por Nacer somos una agrupación que no hace mucho salió al ruedo. La integramos, quien habla, Germán Toti García en bajo y voz. Agustín Villamayor en guitarras y Pablo Gonsebate en batería, que les mando un saludo a mis dos compañeros, que por una cuestión de lejanía y no pueden estar acá conmigo hoy. La banda, ¿de qué zona somos? Y seríamos de zona sur, porque el único que es de zona norte soy yo. Nos movemos más en zona sur, porque ahí ensayamos, ahí grabamos. La banda arrancó el año pasado, con Jorge nos conoció, y vos también, Norma, ahí en el Metalun, haciendo tributo al más fuerte. Fue para que nada, para salir al ruedo rápido. Claro. Tuvimos la mala todos de la pérdida física de Ricardo Iorio. Eso nos hizo replantear qué hacíamos y seguíamos. Bueno, nos pidieron seguir hasta fin de año pasado. Y para soltar un poco su legado, más que nada no venderlo, sino tenerlo en el corazón, nos propusimos este año sin encerrarnos para hacer nuestro material. Y viene la cosa lenta, pero a paso firme. Ya tenemos varios temas que estamos maqueteando. Uno ya está grabado en estudio. Está el video, que es el de los dos apóstoles. Está el video hecho en el estudio. Lo pueden ver en YouTube. Lo pueden ver en Instagram, por Nacer Oficial. Y ¿qué más me preguntaste? ¿De qué ciudadanía? 100% argentino, 100% argentino. Muy argentinos. Y comentanos un poco eso, porque muy por ahí arriba lo dijiste, las redes, para que los ubiquen, para que escuchen su música y vean en qué anda. Son ustedes siempre de autogestión, ¿no? Somos muy autogestión. Es más, los tres siempre decimos lo mismo. Somos como el trío perfecto, porque quizás Agustín, aparte de ser un gran guitarrista y un gran creador de música, también es un experto en grabar. Él está maqueteando todos los temas que estamos haciendo y aparte los mezcla. Obviamente no tenemos los recursos de un estudio todavía, ojalá que lo tengamos, pero con lo que tiene hace muchísimo, es un as en eso, es grandioso. Y bueno, Pablo, que es el baterista, aparte de ser baterista, es un grandísimo músico porque toca instrumentos de cuerda. Los temas son de los tres. Siempre está la idea de uno, pero se hace globalmente después. Pablo es muy entendido lo que es. Es como el Pitufo Genio, ¿te acordás que sabía hacer de todo? Sí. Bueno, Pablo sabe de todo, sabe hacer los flyers, sabe editar videos. Ahora hicimos otro tema que lo grabamos en un video casero, que se llama Pueblo de Ayacucho, en homenaje al pueblo, mi pueblo, al pueblo de mi abuela. Yo no fui nacido ahí, pero fui criado, iba a mis vacaciones a pasarlas de ahí, todos los veranos iba con mi abuelita. Cada tanto vuelvo, yo tengo mis tías abuelas, tengo parientes todavía allí. Es un pueblo ganadero, yendo para el sur, por la Ruta 29, de la provincia de Buenos Aires, cerca de Tandil. Fuimos un domingo a pasar en familia y grabamos tomas para lo que va a venir, pero bueno, parece que eso se va a retrasar porque hay no quiero hablar mucho todavía porque me lo prohibieron, pero hay un ofrecimiento de una persona que confía en nosotros y nos va a brindar a hacer un video mucho más específico, mucho más con otra producido, inversión. Digamos, sí, con otra inversión que nosotros, es muy difícil en este país llevar adelante un proyecto musical. Sobre todo con nosotros autogestionado, grabar, no es fácil. Así que vamos a esperar esa posibilidad y mientras tanto vamos a ir presentando en breve los próximos temas, claro, para que la gente vaya escuchando, el que quiera escuchar. Toti, dijiste, nosotros hacíamos tributo a Ricardo y después de esto, después de lo que pasó, decidieron tenerlo en el corazón y hacer sus propios temas. ¿Cómo salió el 12 de Apóstoles? ¿Cómo salió de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hablar? Porque en lo que leía decía que es como forma de redactar lo que realmente sucedió en ese año. A mí, en lo personal, esa historia me atrapó desde que... Yo me acuerdo, fue en el año 96, yo era un adolescente y me acuerdo que estaba el país convulsionado con esas noticias del motín de Sierra Chica. Fue en Semana Santa del 96. Y años después me compré el libro, que está muy bien redactado y hay un montón de documentales. Hay una película muy mal hecha, muy mal hecha, muy mal explicada. Ahora dicen que va hasta la serie. También el gitano Acuña nos dijo que nos iba a proponer para que sea el corte de la canción de la serie, que va a salir en Netflix en breve, ojalá que se haga. Sería un golazo. Sería un golazo para nosotros, más que nada para nosotros, para la historia en sí, que sea mejor explícita. ¿Por qué? Porque esa historia me atrapó. De hecho, me ha pasado de andar rondando por la provincia, ruteando y ir para Sierra Chica y redondear el penal por una cuestión de ver, de verlo de afuera. Curiosidad. Sí. Fue curiosidad y, bueno, las letras son cosas que han pasado. Es el documento del presente inmediato, el pasado cercano y lejano también. Esa canción pasó hace 30 años, cerca de 30 años, y lo que está ahí es lo que pasó realmente. Una historia... mira, si ahora estamos... El tiempo es tirano en el aire seguramente, pero esa historia, si me la preguntan, yo me puedo sentar a contarles cómo fue realmente, porque no estuve ahí. Me preguntaste si hay antecedentes, no tengo ni claro. Familia. Yo estuve, ahí, pero no adentro. Claro, es más, el video íbamos a hacerlo dentro de un penal. Es muy difícil. Sí. Hay muchos protocolos. Nosotros no somos Metallica. Es muy difícil romper todos esos protocolos para que tengan un permiso para entrar con los instrumentos. No es fácil, o sea, no se pudo. Por ahora no se pudo. Acá está el antecedente de Radio Olmos, ese legendario documental que está ahí subido a YouTube, que ¿te acordás que estuvo fue mucho tiempo guardado por cuestiones de que había gente que no quería que se redite, como siempre. Pero eso fue un acontecimiento también hace, creo que estaba Hermética, así que año 93 creo que fue eso, hace más de 30 años, y fue un procedimiento que estuvo Rock and Pop también, o sea... Fue una cosa mucho más del establishment que sí, del sí, metal, que hacer ¿no? un video en sí, porque hacer un video dentro de un penal, más en Sierra Chica, que es una unidad de máxima seguridad, y trasladarse hasta, como dice la canción, el ombligo de la provincia de Buenos Aires. La letra salió, quería que entre en la letra toda la historia, que se entienda, cómo se originó el motín, por qué, o sea, obviamente hay más cosas por contar que no entraron, pero bueno, es más que nada cantar cosas que han pasado realmente, ¿no? Otras bandas que está buenísimo cuentan sobre historias irreales, que está bárbaro. La banda anterior también hacía las letras y el cantante me decía que haga letras más universales, no tan de acá de Sudamérica, me costaba, pero bueno, me trataba de adaptar. Hasta que se largó a escribir él, y bueno, yo largué esa faceta en esa banda. Y en esta, bueno, ya se pueden explicar las cosas más crudamente, son más historias de vida. Como dije, todas las letras apuntan a eso, las letras de todos los temas del futuro disco. Y mira, te puedo contar rápidamente: una canción se llama Pueblo de Ayacucho, en homenaje al pueblo de Ayacucho, que un pueblo que casi nadie va a hacer una canción, porque no es un pueblo turístico. Es conocido por la fiesta del ternero, la nombramos en la canción, la fiesta del ternero, la fiesta nacional del ternero y de la yerra. Después hay otra canción que se llama Trimetal, que es la canción más que con más fábulas, que habla de nosotros tres y de los componentes más poderosos del metal, que es el cromo, el cobalto y el níquel, basado en nosotros, cómo nos juntamos, cómo nos empezamos a hacer esta historia. A complementar, tallado. Digamos. Exacto, ¿no? De hecho, esa palabra está en la canción. Esa palabra está en la canción. Y después está la canción, hay una canción que se llama Bajo del Temor, que es una historia que pasó hace 150, 200 años en el Delta. Yo iba a pescar, es una de mis aficiones, y hay una zona que se llama Bajo del Temor. Yo, ¿por qué se llama Bajo del Temor? Y los guías de pesca te decían, porque hay banco de arena, los barcos se encallan, si no está la marea baja. Sí. Y acá hay algo más, me puse a investigar, a leer, a buscar. Bueno, hay una historia de piratas de hace 200 años, 150 años, cuando era todo más salvaje por esa zona, que azotaban las aguas y bueno, desvalijaban cualquier tipo de embarcación que pasaba por ahí. Bueno, ahí surgió. Claro. Aprovechaban que eran los viejos corta... En vez de corta auto, corta barco. La batalla duró varios años entre las autoridades, que también eran más salvajes en esa época. Sí. Y este grupo de piratas... De hecho, están los nombres, los nombramos en la canción. Se puede leer, se puede comprobar, no está inventado. Y bueno, la historia cuenta que cuando los apresaron, los lograron apresar, los llevaron a ese lugar... Los estaquearon y esperaron que suba la marea para que mueran ahogados. Fue una forma muy, muy criminal. Muy... Me parece que te va a llevar a la playa. Esa es otra canción. ¿A dónde era que quedaba ese lugar? El Tigre. No, es cuando se junta el río Paraná con el río de la Plata. En ese sector está, más o menos. Es acá el delta de acá. Está. El delta, claro. Sí. Después otra canción que se llama, la más barrial que tenemos, se llama De la Márquez para allá. Yo soy de José Lón Suárez. Y hay una avenida famosa que sirve de división. La Avenida Márquez. ¿Quién no conoce la Avenida Márquez? Bueno, Muchos dicen, José Lon Suárez, qué feo, qué picante. Bueno, es de la Márquez para allá, la zona más... qué bueno, que yo no soy de ahí, pero sí tengo gente amiga, conozco todos los rincones de la Márquez para allá. Por eso no, los nombro en la letra. Y los barrios. Y bueno, cosas que han pasado, qué sé yo. Hasta salió ahí la cocaína adulterada que mató a varios en los últimos años. Salió de ahí, entre otras cosas. Y hago mención también geográficamente, porque son... Lo encierran tres comunas, que es San Martín, San Miguel y Tigre. Y también el contorno, que es el río Reconquista, la avenida, el Camino de Cintura, que es la Avenida Márquez, sí. Ruta 8, Zarratea, que es calle Bulogne. Esa es la atleta más barrial que tenemos. Y vamos por ese camino, contar cosas que son ciertas. Y vos recién dijiste, las letras, acá vos agarraste la manija de las letras también los chicos te aportan algo. Generalmente las escribo yo porque soy el cantor. Pero Trimetal, que es una de las canciones más logradas, la hizo Pablo, el baterista. Pablo es un grandísimo músico. Y no estamos cerrados que las letras sean de Toti o de Pablo o de Agustín. Ahora Agustín está haciendo una letra, una historia de vida que le pasó en su familia. Está genial, la tiene que terminar. No... Generalmente los temas los cerramos entre los tres. Esos son muy idóneos para lo que es arreglos. Y bueno, Agustín es un grandísimo creador de música. Esa parte yo estoy tranquilo porque le doy una letra y él hace magia. Nosotros vamos a aprovechar que lo tenemos presente al amigo Silva, al Coelho del metal. Es muy florido para escribir, hay que leer las crónicas de Silva, hay que leerlas. Sí, Exactamente. A ver si quiere preguntar algo. Por favor, usted que está acá. Y... Bueno, le voy a hacer una pregunta acá al caballero, buenas noches. ¿Cómo no? Ahí está, ¿Son de incluir también guitarras criollas en las canciones? Está la idea de hacerlo. Mientras tanto, pasa que el tiempo es muy tirano, pero ahora tenemos un acústico. La próxima viene un acústico. Sí. De hecho, ahora vamos a ir al programa de Cuerda de Acero del amigo Milton, del amigo Juanma. Blasatei. Sí. Nos pidió hacer un acústico, lo tenemos que preparar. Hace poquito estuvimos en el programa Pesados y Cibernéticos, ahí cerca de mi zona, el amigo Cristian Bolaños y toda su gente, el cantante de... Causa Mortales. Sí. Hicimos un acústico, pero fue más improvisado. La idea es hacerlo más seriamente, más prepararlo, ¿viste? Hacer nuestras canciones en ese formato. Tranquilamente puedo traer una criolla y no sé. Te cuento. Por ejemplo, la gente de Lead, nosotros los invitamos hace unos meses a hacer un acústico y los tipos prepararon durante dos meses y medio, cuatro temas de su repertorio. No hacer una interpretación, sino que los prepararon para hacerlos en formato acústico. Claro. Y de hecho eso los llevó a pensar en hacer un disco acústico. Y de hecho, en las presentaciones en vivo también hacer algún tema acústico. Yo de hecho el fin de semana estuve hablando con ellos y hablábamos de eso. En una presentación que tienen próximamente, yo les dije, loco, ahí tienen que hacer un tema acústico. O sea, y nos ha pasado, también nos pasó con los ex Proyecto Enemigo. Exactamente. Que vinieron, hicieron el acústico en el programa y después dijeron, loco, pero mirá todo lo que no investigamos, ¿no? Porque todos pensamos el metal, va, el distorsión. El zombie, nadie. Acordémonos que Alma Fuerte, allá en los 90, allá y después lo siguió haciendo. Indios. Tenía ese repertorio acústico. Acústico, claro. Que Ricardo se sacaba el bajo y el Tano Marcielo, el Tano Marcielo es no hace falta, sí. Elite. Sí. Es más, yo he visto algún concierto de Alma Fuerte allá en los 90 y principios del 2000, que estuvo Osvaldo Zavala de invitado, con otra acústica también, haciendo cosas muy lindas con el Tano. Acá estuvieron hace poco Dani Medina y el Zombie, también prepararon con la guitarra, con una acústica el Zombie, y hicieron, está el video del acústico, estoy viendo en YouTube, y es maravilloso. El Zombie no se va a acordar, pero yo recuerdo cuando recién entró a Tren Loco, era muy pibe él, y... Compartió escenario con una banda que yo en ese momento trabajaba de asistente. Y en los camarines tenía siempre la acústica y le gustaba jugar con eso. Sin un pibe. El zombie tiene una guitarra y toca todo el tiempo. Es como el Tano. Es como que si una fuera... Una parte de su cuerpo. La extensión del cuerpo, sí, la extensión del brazo. Pero lo que dijo acá el amigo, sí, es una idea que tenemos. Sí. Pasa que, bueno, tenemos seis temas terminados y queremos hacer seis más para el primer disco. o aunque sea 4 o 5 más. Uno va a ser un cover, lo estamos trabajando, de Hugo Jiménez Agüero, el cantor de la Patagonia, bastante sí. olvidado, un músico extraordinario que dejó un legado increíble que la gente no difunde. Siguiendo la línea de lo que siempre, ¿no? Sí, es el folclore del sur. Iorio lo porque es quería, el del sur, ¿no? Sí. Él creo que no hizo tema de Hugo, no. No, pero te digo que él siempre estaba con eso del sí, tema. Sí, sí, porque la música de la tierra. La música de la tierra. O sea, por ahí a algunos les gusta el chamamé, que está buenísimo allá en la parte del litoral. Otros les gusta la parte de Salta, genial. Pero la parte más del sur es lo que le cantan a la tierra y lo que más nos identifica. Por lo menos nuestra lírica claro. va por ese lado. Obviamente, sí, y sí, y con respecto al vivo, a presentarse, a fechas, ¿tienen algo en vista? ¿Nos podés contar un poco? Bueno, este año nos guardamos, sí. porque el tema de preparar el material. También ahora nos frena un poquito que nuestro baterista tiene una cirugía ahora el mes que viene. Eso lo va a sacar de circulación para tocar la batería, que es instrumento, por un par de semanas. Tenemos una fecha muy linda para fin de año, una mini gira con la gente de Chehuelche. En Mar del Plata, tenemos el 13 de diciembre, está a punto de confirmarse. La idea, el que nos lleva, quiere que Te por Nacer y Chehuelche, le gustó lo que escuchó. Ya del año pasado venimos hablando, le gustaba el tributo, ya que hacíamos. Quería llevarnos a hacer el tributo, nuestros temas más el tributo, no estamos haciendo esos temas ahora, hay que ensayarlos y llevarlos, no era la idea hacerlo. Sí. O me dijo eso, o la banda de Iorio, contactalo, son de Neuquén, si los llevas, está el teléfono ahí, le digo, el contacto fulano, llamalos, ya no sé qué el arreglo, ya depende de ustedes. Y bueno, me pidió si podía, hace unos meses, el 25 de mayo, en la ciudad de Ituzaingó, yo toqué invitado a los Hijos de la Viuda, me llevaron los Hijos de la Viuda a tocar esa noche, y tocó Sarroche y Huelche la noche, y en el camarín me invitaron a cantar. Fue una linda experiencia esa porque me invitaron a cantar un tema y canté 10. No lo podían bajar. Porque aparte hizo el repertorio Chehuelche, que hicieron como casi 2 horas de show. Y estabas para subir, sí. Iba a hacer un tema y bueno, la gente otro. Y ellos tienen todo el repertorio de Iorio. Fueron los músicos de él. Fue muy fuerte porque en un momento, ¿qué pasó? Yo lo vi en Ballester, cerca de mi casa, en el club alemán. Muy cerca de mi casa, 8 cuadras de mi casa. Uno de los últimos shows de Ricardo. Una de las últimas fechas que hubo, sí. Y ese día yo se lo dije a Juancito, le mando un saludo a los chicos de Chehuelche, a Martín Cruz, al Toro y a los amigos de la gente de la Viuda también, ya que los nombré recién. Salió Iorio ese día con A Vos Amigo. Y ese tema lo hicimos nosotros en Ituzaingó. Y en un momento caigo en situación y tenía a Juan, a Ariel, y el baterista, y estaba yo. Claro. ¿Qué hago yo acá? Tenía que estar él. Esas cosas que te vienen a la cabeza y viste esa emoción, digo, hace 6 meses, 7, 8 claro. meses lo vi a él con este tema abriendo ante 5.000 personas, que explotaba y estaba yo ahí cantando esa canción que tanto nos marcó. Y esas cosas, viste, que te da la música que... Yo tengo una anécdota con esa fecha. Mi mujer quería ir y yo no la llevé. Esa de Ballester. Nunca te lo va a... Nunca te lo va a perdonar. Tengo un tema. Yo vi a Hermética. Sí. Vi a B8, vi a Hermética. Y después de Hermética, a Iorio no lo fui a ver. Nunca más. Nunca más. Pasó mucha gente le pasó. Nunca más lo quise ir a ver. Y bueno, ella adora a Iorio y quería ir y yo no quise. Y pasó lo que pasó. Hoy, claro, y hoy lo lamento profundamente. Por eso, este año vamos a ir a ver a Maiden. Yo no quería ir a ver a Maiden, pero fui y saqué las entradas porque no quiero que me pase lo mismo otra vez. ¡No! Sí, sí, es una cosa que tengo que cargo porque... Y no, Iván, eso te va a llevar a la tumba y te va a mandar al infierno. Muchos nos lamentamos de no haber ido a Rosario. Claro. Yo a Rosario casi voy. Y no fue por cuestión de tiempo. Es un jueves, cambió la fecha, me acuerdo. Sí. Hace un jueves, pasó de un viernes. Y voy a la próxima. Y... Yo esa es una cosa bueno, la de Rosario, nos habíamos encontrado con Walter antes de que empezara a tocar con Chehuelche, que todavía estaba con los Martínez. Walter Martínez. Nos encontramos con Walter, ¿te acordás? En la costa. Y me dijo, vení, negrita. Yo sé que a vos te gusta esto. Me dice... Este no se hizo, se bajó una de las fechas que había sido en Rosario. Sí. Esta no se pudo hacer. y me entregó el póster que se que entregaban ese día junto con la entrada. Y bueno, ese es uno de los recuerdos que tengo. Después con Che Huelche no lo vi, no lo pude ver. Y bueno, en los últimos tiempos no lo pude... Yo no lo vi mucho a Ricardo Solista. Yo no lo vi mucho a Ricardo Solista. Yo fui con mi nene tiene 12 años. Le mando un saludo a Licha y a Alma, mis nenes. Obvio, mi nene y mi nene. Mi hijo fanático. Y lo llevé a Obras a verlo. Con la formación que estaba los Martínez todavía. Y bueno, con los chicos de Che Huelche lo vi ese día nomás. No fueron muchos shows tampoco. Tampoco fueron muchos shows. Fueron los últimos. Creo que fueron 6-7 shows nomás por todo el país. Por eso le fue pasó después mucha de gente. Lo de San Nicolás. Fue después del show suspendido en San Nicolás. En Rafaela. Porque Ricardo era padrino de los Che Huelche. Sí. Fue después de un show suspendido acá en la provincia de Buenos Aires. Que fue la última vez que iban a tocar con los Martínez y bueno, después a partir de ahí ya tocó con Che Huelche. Sí, es verdad. Sí. Yo tampoco fui muchas veces a verlos en su etapa solista. Ni tampoco fui en los últimos años de Almafuerte tantas veces. Sí, fui algunas veces. Iba mucho en los 90 cuando era trío. Por eso cuando armamos esta banda, así el homenaje, nos sentíamos cómodos siendo un trío como fue Almafuerte en sus primeros años. También a la gente le gustó eso, ¿viste? Ver los más veteranos, nosotros los de 40 para arriba. Ver un tributo que sean ustedes, tres. Ustedes tampoco. Gracias. El rockero, el metalero es romántico generalmente y cuando ve eso, que por ahí le gusta. Pero bueno, ahora no está bueno, ¿viste? Hay que despegar un poquito desde la obra de él y hacer el camino de uno, por más que te vengan a ver 10 amigos, no importa. Otra cosa que también, hablando de todo el entorno de Ricardo, yo quiero dar una especie de mensaje de unidad, de que no somos tantos los heavies, los rockeros. Estaría bueno que en una parte de nuestro corazón, el otro día lo escuché a Walter Mesa, creo que dijo algo similar, no está bueno tirarle palos a los colegas, nosotros que somos músicos nos cuesta todo. Yo noto que estamos viviendo una situación no solamente en nuestro palo, sino a nivel país y el mundo quizás, de que el ser humano es competitivo por naturaleza. Sí. Y quizás el competir con el otro me hace que lo tenga que rebajar para que yo ponderarme yo. Y no está bueno eso. Estaría bueno que si vos sentís que sos mejor que el otro, hacelo con tus propios medios. El tema banda es lo mismo. Yo ahora en este grupo Sentir Metalero conocí muchos amigos como ustedes, que es un placer, y otros más. Noto más unidad en eso, en la parte de under. Estaría bueno que se traslade más arriba. ¿Sabés qué pasa con eso? Yo siempre digo, hay como dos o tres niveles de lo que es el metal y el under, ¿no? Que son un círculo donde se mueve cierto grupo, otro círculo donde es otro, y otro círculo, inclusive de bandas, de fechas, de lugares en los que tocan, ¿no? Está como sectorizado. Y lo que vos decís es verdad, somos un número finito, somos muy pocos. Una cosa que hay que resaltar, recién lo nombraste a Walter Mesa, lo de Orcas este fin de semana en Obras, la cantidad de gente que metieron. Y nunca falta el que dice, no son los originales. Esto claro, no... o sea... A ver, yo digo lo mismo, yo creo que tenemos que desactivar de una vez el atentar o bajarle la caña al colega, o siendo público, a la banda, porque nos empeora a todos. Porque si vos querés ser, si vos querés que tu banda trascienda, trabajar por afuera, o sea, en tu trabajo, invertir la banda en difusión, en sonar mejor, en tener mejores equipos, tener mejores instrumentos, en grabar bien, y difundite vos, como es todo autogestionado, y ahí quizás le llegas a más gente. Y si no le llegas a más gente, y bueno, por algo será, o la gente eligió otra banda. Está buenísimo que el otro día vi las imágenes, yo no pude ir a Obras, pero vi las imágenes. Genial, yo lo he visto a Orcas para tocar para 100 personas, no hace mucho, y verlo ahí, está bueno. La verdad, estuvo genial. Y sí, eso lo dijo Walter también, como... Llamando a la unidad, hubo gente que tergiversó sus palabras. En cierta manera, el mensaje que dio es, hasta acá muchachos, esto es Orca... somos los que estamos poniendo los huevos, los que continuamos y los que laburamos con esto. O sea, como ya está, el pasado ya está, ya pasó. Civil es genial, nos marcó, nos dio todo, pero ya está, no está. los que están laburando son ellos. Uh-huh. Son ellos los que sacaron el disco, son ellos los que se levantan todos los días en un escenario y la rompen. Así como otras bandas de que ya no tienen integrantes X y siguen laburando. Seguro. Siguen laburando. Y... ¿No estuvo bueno el otro día que nos encontramos ver a Azeroth, a Lorien y a Helker? Olvidada, no, estuvo buenísimo. Olvidada. Estuvo genial. Estuvo genial. Y otras bandas, Abemos Morden, la banda de Chama, estuvo buenísimo. ¿Por qué no podemos disfrutar de eventos así? ¿Por qué? Ah, porque yo cierro, no, porque el otro, yo soy mejor que el otro. Yo lo digo quizás porque vengo arrastrando de años atrás cuando fui asistente de banda. Yo pasé por todas las facetas. Fui asistente, no intenté porque me pidieron si podía ser manager, nunca me sentí manager. Fueron unos meses de una banda que sigue en pie, que prefiero no nombrar. Sí. ¿Por qué? Porque escuchaba, nosotros somos mejores, mirá los temas nuestros, mirá los temas de ellos. ¿Quién te dice que son mejor? Yo Taco por Nacer, mis temas están mejor que los de Orca. ¿Por qué? ¿De dónde saco yo que mi banda es mejor o que mis temas mejor? ¿Quién me lo dice? ¿Mi mamá? ¿Entendés? O sea, ¿de dónde? ¿Quién es uno para creerse mejor que el otro? Si uno entra a las redes, ¿no? Del palo, sí. Siempre encuentra gente, ojo, entre los músicos, entre los productores, entre la prensa. Y el público también. Y el público, que siempre están criticando, tirando un palo a algo, pero para generar revuelo. Hoy tomas en el público, al público que las bandas. Yo te digo, en este ambiente nuestro, del under y un poquito más allá, porque yo el otro día veía a los músicos juntos de Helker, de Lorien, de Azeroth, que me parece brutal. Hoy veo gente que, no sé, sale Walter Mesa, pum, comentario negativo. Sale el Tano Marcielo, hace los shows que va a hacer, ¿por qué no los puede hacer? No te gusta, no vayas. Claro. Simple, no vayas, no pagues la entrada. Y ¿por qué le tienes que bajar la calle? Un tipo que hizo esas canciones él. Bueno, eso es lo que nos decía en la entrevista. Sí, nosotros estuvimos en la casa haciéndole. Lo vi. No hace mucho. Yo estuve en la casa un mes antes con él. Y él decía, el tema es ese, que él nunca se sintió fuera de Alma Fuerte. Era por cuestiones de diferencias. Él contó un par de cosas ahí con Ricardo. Es muy rico escucharlo. Era muy especial también su relación y demás, pero que nunca... él se sintió fuera de poder hacerlo de Alma Fuerte y que simplemente es como una... No es como un homenaje, sino él dijo... Sí, no es un homenaje. Una conmemoración. Sí, lo escuché. Que de hecho va a ser CTM tocando los temas de Alma Fuerte, ¿no? Y que no es que hay 70 invitados... Claro. Tengo una anécdota de eso. Si quieres lo cuento. Sí, ahora la puedo contar porque ya está confirmado que es CTM. Yo voy a la sala del Tano porque le llevo un encargo. El Tano me recibió de lujo. Me hizo pasar el ensayo. Lo que me pidió, con todo el humor del mundo, yo le llevé una bandera a él, que le habían hecho. Una gente que hace bandera, yo le encargué para Por Nacer. Estaba la del Tano antes. Y digo, no pasa por San Justo, se la dejás. Digo, no, hoy no paso, pero voy. Y después se la doy al Tano. Y lo saludo. Bueno, pasé y justo ensayaban y me hizo pasar el ensayo. Me trató de mil. Y me decían, no contés ni graves, porque no queremos, siempre estamos haciendo cosas nuevas en el ensayo y no queremos que te hacienda. No, por favor. Pará un poquito. Quiero decir algo. Sí. Porque tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de cómo reacciona el público con respecto a lo que vos dijiste del público y demás. Patty, el cantante de Innerford, dice que el público metalero es público de bandas, no es público del género. Sí. Entonces por eso critica mucho. Sí, puede ser. O de músicos. O de músicos. Saludo, claro. Patty. Mandamos saludos. Seguí, por favor. Amigos de la casa. La voy a tratar de hacer corta. Veo el ensayo y veo que tocaron tema Alma Fuerte. Yo, calladito, y lo disfruté. Viendo al Tano a un metro tocando esos temas. Imagínate. Sí. Temas que me marcaron desde muy chico. No digas nada porque no queremos que te ascienda, vamos a agregar más temas, más fuerte a la fecha. No, perfecto, qué sé yo. Listo. Me voy. Y una persona amiga que es manager me manda un mensaje y me dice, justo se anuncia la fecha del Tano a la semana. Sí. Y al otro día, no, el mismo día, me manda un mensaje, Toti, ¿vas a cantar vos? no, le digo. Sí, tenés que cantar vos. Si yo te vi con el Tano. No, pero nada que digo, ver. Digo, no, el Tano ni sabe que toco. Le digo, no sabe nada de mí. Bueno, mirá que sí, porque esta fecha está confirmada hace como un mes, claro, y pico antes. Claro, no, claro. Nadie dijo nada. Y yo pensé que fuiste a ensayar a la casa de él. No, yo fui a ver el ensayo, nada que ver. ¿Cómo se generan, no? Las cosas. Imagínate, claro. Yo. Los comentarios. Y aparte, encima veías que en 24 horas se agotaron las entradas. Y digo, no, mirá que por ahí te llama, porque él sabe que hay tres cantantes que están en órbita, que no, él no va a cantar, va a poner un cantante, tiene tres y uno sos vos. Cuando me dijo así, mi sangre bullía. Claro. Aparte, ya me decía la cabeza, ¿cómo hago yo ahí adelante con 2.000 personas? Me muero. Encima al otro día anuncia otra fecha más, otra vez las entradas agotadas. Entonces, por dentro dice que no lo me llame. Lo que pasa que es algo, ¿no? Es algo... Claro. Todo el mundo esperaba. Sí. Todo el mundo esperaba de cuando estaba Ricardo de que se juntaran de nuevo. Sí. De hecho, hay rumores que se iba a hacer. Sí, en un momento que sí, después Ricardo dijo... El Tano no. Dijo que prácticamente en una nota que hicimos que estaban hablando, sí. Y después Ricardo dijo no, lo paró Ricardo. Claro. Che, quiero decir también, Andrés, el bajista de Lead, también está saludos, Andrés. Bueno, qué genio que están. Vamos a ir cerrando porque la nota. El tiempo es tirano. Quiero preguntar, ¿por qué por nacer? ¿Por qué por nacer? Todavía no nacieron. Porque lo más maravilloso que hay en el mundo son los chicos. Es un homenaje a cada criaturita que llega al mundo, que merece toda la contención, el amor. Quiero aclarar que nosotros los tres somos papás, sentimos mucho a eso, somos papás bien presentes, de vivir con nuestros hijos, de criarlos, de acompañarlos. De hecho, el viaje a Ayacucho fue con los hijitos de Pablo, mi nene me acompaña seguido, Agustín un bebé, pero cada vez está más cercano a nosotros. Por razón está en eso, también la letra que escribió Ricardo para el Más Fuerte habla un poco de eso, lo que es nacer aquí. Y la banda es un nacimiento, y creo que para mí por lo menos la última banda de mi vida, ya después de esta no va a haber otra, seguro. Y bueno, es un homenaje a eso y nos gustó el nombre y vamos por nacer. Muy bien. Yo le quiero dejar un saludo a Andresito Cuella, le quiero mandar un beso enorme a Maru de Rosario, que es una divina, la quiero mucho. Y a Emma Valenzuela, que es un seguidor de Por Nacer del primer día. Él nos iba a ver varias fechas del año pasado cuando hacíamos el tributo. Ahora está expectante de las canciones nuevas, que pronto se las voy a pasar porque él se lo merece. Y un agradecimiento a mis compañeros que están siempre al pie del cañón. Entonces, para el tema de las redes, nuevamente, sí, que repita, por favor. Para. Antes de eso te quiero decir, cuando tengas algún tema nuevo que subió, avísanos. Nosotros te lo difundimos, lo pasamos, las puertas están abiertas. Cuando saquen el disco, seguramente después de fin de año, también los vamos a esperar acá. Y ya con la guitarra y el bajo, la batería, bueno. Este año ya medio está cortina este año. Y un tema de Ricardo Sur. Después te toco uno para vos. Claro. El agradecimiento para ustedes, porque y no solamente por mi invitación, sino por todo lo que hacen por la movida. Necesitamos más gente como ustedes. La verdad que somos maravillosos, Hay que valorarlo. Y bueno, las redes, tenemos nuestro canal de YouTube, Por Nacer. Y bueno, en Instagram nos pueden encontrar ahí también en Por Nacer Oficial. Muchas gracias, querido. Y vamos a cerrar la nota escuchando Imaginás Cuál, ¿no, señor operador? Ahí está, ya está. Bueno, así que bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Sí. Gracias. Buenos Aires, viejos rencores, distintos bandos, pesado cóctel, escoria maleantea. En otro extremo, con gran sigilo, para el despiste de la Guardia Armada, penal tomado, fuga frustrada, Semana Santa ensangrentada. La banda de Agapito fue enviada para impedir la evasión. Olfateaba el acecho el fierro que la garza de vista perdió. Se confiaba impune, vaquero indomable. Muy buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Javi Bianchi, titular de ATM Producciones, y este es el segmento ATM con información que seguramente te va a ser de muchísima utilidad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es poder hablar de heavy metal, carajo! Vamos rápidamente con la información. Nuestras vías de contacto ya la conocen: el 11 23 15 9204, nuestro Instagram. Javier Bianchi, guión bajo ATM, nuestra página javierbianchi.metal, o nuestro Facebook en todo caso, porque bueno, la página es una cosa y nuestro Instagram es para otra, y así sucesivamente. Señores, les contamos a todos que en un ratito van a estar mandando el mensaje por acá, por este gran medio. Les contamos a todos, señores, que la gente de Lid, se está presentando junto a Guepardo, de Brasil, este jueves 22 de agosto se están presentando en la Cuadra Bar, Las entradas anticipadas con importantísimos descuentos la pueden pedir a través de la gente de Lid. De hecho, si ustedes se molestan hasta la página atodamáquina.atm, siempre pidiéndoles dejar un like, un comentario, no es para que crezcamos nosotros, es para vencer un algoritmo. Y ustedes saben de qué se trata, se la piden a la gente de Lid. La entrada anticipada y todas las redes sociales en la página de atodamáquina.atm. Sábado 24 a partir de las 19 horas en el Teatrito, la gente de Hit está presentando su nuevo disco. También lo van a escuchar en un ratito nada más a esta excelente banda, discazo de punta a punta, prensa oficial de este evento, quien les habla, y ATM Prensa. Qué lindo también poder decir metan pata, metan pata para esta fecha de Hit en el Teatrito, porque están agotadas casi el 70% de las entradas. Señores, lo empezamos a palpitar el día 14. 14, digo bien, che, sábado 14 de septiembre en Montana Bar, mega festival ATM con conferencia de prensa incluido. Domingo 22, festival rock y metal Here ATM, que es una novedad, que es una primicia, confirmado. El rock lo pone la gente de Gru, confirmado. El hard rock bien pesado lo pone la gente de Dap Horse. No me quiero olvidar de saludar a la gente de AXA, a la gente de Cider, a la gente de Salio Sale de Olavarría, a la gente de los monos, de los monos voladores, a la gente de Túnel. Atención, que va a haber muchas novedades con respecto a lo que es Túnel. Una banda realmente muy buena, sale de la barriga, otra banda para tener en cuenta. Mis amigos, el sábado tuvimos una fiesta del heavy metal. Yo podría hablar mucho y sé que el tiempo es limitado. Creo que es tiempo que dentro del metal empecemos a poner las cartas sobre la mesa y que se acabe de una vez. Esto no se puede, no. Vos no podés. Estoy hablando de los tiramerdis, ¿no? Es imposible que se pueda hacer esto. No, imposible será para vos. A mí no me vengas a decir que se puede hacer tal cosa. No, no te la voy a ir a decir. Te la voy a decir y la vamos a hacer. Voy a hacer, porque estoy con buena vibra. Me gustaría saber dónde se van a meter esos dos intentos de colega. Una señorita que a esta altura ya es impresentable. Y un señor que, le digo señor, que a viva voz había anunciado. Había anunciado al aire, no por privado, que el recital de Orcas en el estadio de obras se iba a pasar al Teatro de Flores por falta de venta de entradas. Un rumor, no, lo desconozco. Sí sé y agradezco a este programa también su colaboración. Sí sé que si nos dejamos de boludear, si nos dejamos de perder tiempo en pavadas y nos unimos los medios de prensa, y en una banda que toca la guitarra, el manager dirige y los prensas hacen prensa, se puede conseguir grandes objetivos. Que no venía del todo bien la venta de entradas, sí, claro, es verdad, pero el último mes fue algo arrollador, descarado. Hasta ahora, una de las cuatro mejores campañas de prensa de los últimos 10 años. Podría hablar mucho más, discúlpenme en esto. Gracias a todos, Javier Bianchi es mi nombre. Y la banda que vine a ser y que vi por primera vez en el año 1988 tocó en el Estadio de Obras. Buenas noches, muchas gracias. Volkswagen, y Alra se vienen con todo. Lanzan un plan de ahorro con el Polo que es una locura. Te comunicás con Gabriel al 11 40 76 90 80 o con Dayana al 11 38 32 07 42. Te van a explicar cómo tenerlo tan solo con 3 millones o con un usado que cubra el anticipo y cuotas de solo 300 mil pesos sin interés, financiado directamente con la marca, sin bancos ni financieras, a sola firma y con DNI. Además, si llamas de parte de Frecuencia Metalera, vas a poder participar del cupo de 100 clientes que gozarán de un voucher vacacional para 4 personas pagas por la empresa para disfrutar el 0 kilómetro en vacaciones. Y encima, cuando lo retirás, por 6 meses no lo pagás. Anímate a tener tu 0 kilómetro sin vueltas y sin letra chica. Llamá o mandá un WhatsApp al 11 40 76 90 80 o al 11 38 32 07 42. Mi Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Hola loco, acá los saluda Miguel Maciel, cantante de Head, y quiero invitarlos a la presentación de nuestro segundo disco Insano en el Teatrito el sábado 24 del 8 con Postmortem, Fuego Interior y Necratal, loco. Sábado 24 del 8, el Teatrito Sarmiento 1752. Pueden conseguir las entradas por Passline o directamente contactándose con nosotros a nuestras redes. Un abrazo metalero para todos y aguante, loco, nos vemos ahí. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, LED Rock, mail raúl-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Dale. Bueno, estamos de nuevo ya en vivo. Ya llegó el segundo invitado. En un minuto lo vamos a presentar. Pero antes de esto, este año se va a venir un festejo muy importante para la gente, ¿no?, que ya está como nosotros, ¿no? Como vos. Claro. A mí no me traté de viejo, mirá, boludo. Mirá, cuando sale este disco, Warrior de Lethal, en el 92, yo tenía 21 años. Oh, ahí te das cuenta. 31 tenía. Así que... ¿Y cuántos años tenés ahora? Saquen la cuenta. Este, bueno, esta banda emblemática con Tito García, Eddie Walker, en ese momento Claudio Ortiz, Luis Sánchez y Oscar Castro y Charlie Guillén en algún momento. Este disco marcó, es el segundo de Lethal. Tiene 8 temas. Con una característica que todos los temas están en inglés, menos Vida Artificial, que es el último tema. Y en este disco Tito ya empezó a tener la característica voz, ¿no? Que hasta el día de hoy lo representa y demás, más grave y demás. El primer disco que era Bienvenidos a mi Infierno era más heavy, más aguda la voz de Tito. Esto se grabó en el año 92, entre abril y junio. Álvarez Villagra fue el ingeniero de sonido. Mundi Epifani fue el productor de esto y se grabó en los estudios Aguilar. Editado por Halle Record y distribuido por DBN acá en Argentina, fue también editado en Uruguay y México. Pero, ¿qué pasa este año? En el Teatrito, el 14 de diciembre de este año, 14 de diciembre, vayan agendando a las 19 horas con Reactor y Ruptura y recordando a los caídos Luis Sánchez y Charlie, ya no están con nosotros, Letal, va a ser la presentación de este disco, como en su totalidad se anuncia que van a ser Warriors. A través del señor Diego Álvarez, que le mandamos un gran abrazo al negro, pueden conseguir las anticipadas al 11 50 94 0672, 11 50 94 0672, en el Teatrito, el 14 de diciembre, Todos Somos Guerreros, otra vez con Letal. Vamos. We'll be right back. Estamos al aire. Dios mío, qué manera de comer que están comiendo ustedes todo delante mío. Bueno, gracias a los al budines de Sergio Silva. Sí, y al señor Marcelo Choza Sotelo. ¿Cómo es que se llama, por favor, usted al aire? Dígalo. Que está grabando su, ahí. Su negocio, ¿cómo se llama? Por favor. Su ¿qué? Distribuidora. Ahí está. Bueno, ¿cómo su no? Su negocio de lavado de dinero. Bueno. Cocina y metal me siguen por Instagram, ahí estoy haciendo cosas. Acercarle al mic. De budines, pan saborizado y esas cosas. Culinariame, papi. ¡Epa! Y debo decirles que acá trajo un budín de chocolate. De esos que vos lo ves y sabes que te va a hacer mal. Que lo miré lo y me tenté y tuve que comer. Porque no puede la señora Norma López. No puedo. Y comí así un pedacito y la verdad está especial. Y usted, el señor Sotelo tampoco, ¿no? Tampoco, tengo. ¿Eh? Bueno, pero para, quiero decir bueno. Algo que el señor operador también comió, ¿no? ¡Epa! Sí, a ver, ¿qué le pareció? Se la recomió. Dígalo ahí a la cámara, por yo favor. Yo sé que mañana me va a hacer mal. No, pero a la cámara del Instagram en vivo. Muy rico, riquísimo. Está ahí al lado mío, cerca mío. ¿Te gustó? Comí tres porciones. ¿Te gustó comértela, Enzo? Qué hijo de puta. Le encantó comerse el budín de Silva. Chocolate negro. Le gustó comérsela de Silva. El budín de esto chocolate queda grabado. Negro. Bueno, Normita. Y continuando con la dinámica del programa. ¿Cómo no? Primero. Sí, cómo no. Perdón. Saludos. Tenemos un oyente. El chino nos está escuchando fiel. Coreano. El coreano loco. Bueno, yo pero, le digo el coreano loco. Usted le dice el coreano, pero en toda la red está el chino. Pero es él es coreano. También le mandamos saludos a Dani Palieres. Ahí está, como siempre. Que son los fieles que están los fieles, ahí. Sí, a Nati también. ¿Les puedo decir las repetidoras? ¿Cómo no? Por favor, antes de presentar al invitado. Con su inglés espectacular. Con mi inglés espectacular le voy a decir que salimos por el latido metal todos los días. Lee bien, por favor, lee bien. Seriedad, este es un programa serio, por favor. Es un programa serio. Salimos todos los días por Latidos del Metal las 24 horas. De Montre Radio, sábados 12 horas. Metal Argentum, miércoles, 18 horas. FM Ser Metal, domingo, 12 horas. Roque Arte Radio, comenzamos bien tempranito los sábados a las 6 de la mañana y los jueves a las 18 horas. Rock Light Radio, salimos. Epa. ¿Qué? Epa. Salimos los miércoles, 12 horas Argentina, 15 horas Costa Rica. Los domingos por acá. ¡Ah, mirá! El chino y Diego Álvarez, Dios mío. Esa foto. Dios bueno, mío. Captura, piden. Saluda a los chicos. Sí. Domingo salimos por acá a las 16 horas. Muy bien. Por Mixtape Radio. Y los jueves salimos a las 15 horas por Choice Radio. El número del amigo Beto. Es del amigo Beto, es verdad. Un saludo que grande, fue el 19, el día del fotógrafo. Ah, el día del fotógrafo. Escuchame, pará. No lo saludé. También tenemos dos entradas para regalar para la fecha del domingo. Ah, cierto, para la fecha cierto, del domingo, Ariman nos obsequia dos entradas para regalar en la fecha de Guepardo. También toca Arión y no me acuerdo qué bandas más. En Sadar. Ariman en Sadar. Así que bueno, nada, nos mandan un mensajito. El que las quiere, las tiene. Dos entradas. Exacto. Y también mañana va a estar saliendo el posteo, tenemos dos entradas más dos remeras para la fecha de Retro Satán en Casa Colombo, a fin de mes. Que ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar presentes. Acuérdense que tenemos las entradas, así que manden mensajito, yo quiero, y ahí las tienen. Silva quiere decir algo. A ver, parece que... A ver si no me equivoco. A ver, cómo no. Me voy a checar el micrófono. Bueno, sería jueves en Acuadra Bar, Guepardo, viernes en Uniclub y el sábado en Sada Club de Wilde. Exactamente. ¿Es así o no es así? Es así, perfecto. Es así. Nosotros vamos a estar el viernes. Vamos a estar el viernes. ¿Cómo está, azul. Muy bien. El viernes vamos a estar presentes nosotros en Uniclub. Así que, si no como nada raro y me vuelve a caer mal, voy a estar. Y después el mismo viernes es el de que va a estar. Sí, vamos a ir a Casa Colombo. A Casa Colombo. Está Corsario. A la fecha de Corsario. Sí, a ver a Corsario. A Corsario, sí, señor. Cina Producción. Ahí abrazo grande a la gente que hace rato no los vemos. Che, una cosa que nos estábamos olvidando, loco. Sí. La fecha de Helker en... ¿Qué pasa? En la trastienda. Espectacular. No, excelente. Terrible. Te lo perdiste. Ah, cierto que el señor sí, fue. Sí, fue. Es mi representación. Yo lo vi cuando vino, me tocó el hombro de atrás y me dice... Jorge. Está bien, el que toque quien quiera. Me saludó, le dije, hola, ¿qué haces acá? Después no lo vi más. Estaba con otro chico abrazado. Mira, yo voy a decir una cosa. Chicos, los dejo disfrutar tranquilos. Sí, señor. Bueno. Pero la verdad, un fechón, loco. Sí. Hicieron, grabaron aparte del vivo. Aparte del disco, ¿no? Del disco Caro Cruz que presentaron. Hicieron un montón de unas que sepamos todos, las que todos queremos escuchar cuando vamos a ver a Helker. Sí. La verdad, estuvieron todas re buenas, boludo. La verdad. Las canciones del disco nuevo también. La verdad, una fecha terrible. La verdad, se pasaron en todos los detalles. Muy, muy lindo show. Muy lindo. Y la verdad que, bueno, Diego Broggi tiene mucho que ver. Totalmente. Sí. Saluditos para Diego. Abrazo grande y yo le pedí disculpas. Se enojó porque no me contestó. Seguí fallando. Pero bueno. ¿Vos? Pobre. Seguí fallando. Estaba cansadísimo. Sí. Bueno, cansadísimo. Sí. Walterio. Entre medio de la fecha. Mis fotos. Bueno, acá. Sí. Tremendo. Al aire. Haz lo tuyo, Walterio. El tiempo es tirano. Haz lo tuyo. Estamos acá, en vivo, en Frecuencia Metalera, en el programa 217. Con alguien muy acá de la casa, ya que, digamos que nunca estuvo acá. Es la primera vez, ¿es así o no es así? Por favor, acérquese al micrófono, preséntese, si debe algo al Estado, si está con inhibición por FIFA causa. Para jugar, no sé, colegio. Situación judicial. Todo lo que quiera contar, nombre, bandas, lo que quiera, cuente. Y bueno, algunas causas, solamente le debo creo que a la DGI, pero ya caducó. Todos lo hacemos. Ahora cuando bajé van a estar en la puerta. Todos lo hicimos alguna vez. Van a resucitar y van a venir a buscarme. ¿Qué iba a decir? Bueno, soy, como presentó Ale Salvador Belial, soy vocalista de Reina Sangre y bajista, y también vocalista de Demus Mortem. Y bueno, venía acá, solo pasaba por aquí. Pasó por aquí con una guitarra. Estaba en el subte haciendo unos... Una moneda. Claro, unos lentos, que vuelvan los lentos, dije. Y bueno, ¿por qué no pasar por aquí también? Dije. Ale, vamos a arrancar así con todo, dijiste. Aparte había budín, ¿no? Había budín. ¡Ah, budín de Silva, budín de Silva! Primero... ¡Ansia el budín! Hoy lo que te trae acá es Reina Sangre, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer un poquito de historia. No es una banda nueva, quiero que nos contés un poquito de los inicios, desde cuándo están. Arrancaron como un quinteto, hoy son un power trio. Uh-huh. Quiero que nos cuentes un poquito también sobre esa transición. Bien, sí, fue un... En el 2012, más o menos, estábamos todos, digamos, los que estábamos en la banda... Bueno, lo que estábamos en ese entonces en la banda, digamos, estábamos todos por separado buscando en los que eran en ese momento las revistas y los carteles que pegabas en los lugares de música, viste, que era más común. Por ahí no había tanto el tema de Facebook, creo que todavía no estaba WhatsApp, no me acuerdo si en el 2012 estaba. Y bueno, pintó, justo se armó un grupo copado y eso dio pie a que se arme el proyecto. En principio se iba a llamar Salvador Belial por un tema de hacerlo más pesado y más contestatario. Después En ese momento había entrado un batero nuestro que era medio evangelista, y entonces, no, que es muy, muy oscuro, que qué sé yo, entonces, a buscar otros nombres. ¡Pero es mi apellido, guacho! ¿Cómo era el apellido? Julián se llamaba, pero no me acuerdo del apellido. No, después el chabón se fue, dedicó a otro estilo de música, y después no sé si vendió la batería, no sé qué, pobre muchacho. ¿No? Y hoy es pastor y está lleno de plata. Claro, pastor y... Además, tiene una 4x4, una casa en Montevideo. Y otra. Que siga contando, carajo. Y otra en Avellaneda. Claro. Claro, tal cual, tal cual. Es más, cada tanto vamos a pedirle con la viandita a la iglesia. Estamos de fiesta con Jesús. Nada, y bueno, y pintó y después se decidió hacer un poco como el loco este, digamos, que estuvo al principio con la banda, decidimos hacer algo más tranqui, más rockero. Por ahí él era más fan de Rata Blanca. A mí me gusta, pero a mí me gusta más de todo. Y el loco era más fan de Rata. Entonces dijo, no, vamos a hacer un rock así medio como Rata, más melódico. Entonces por ahí tomó un poco eso. Yo tengo más influencia de Deep Purple y bueno, toda esa movida setentosa. Y digamos que es compatible. Claro, era compatible. Sí, me gustaba Rata también. Pero bueno. Sí, me gustaba Rata también, pero no es, digamos, la banda referente claro. Número uno. ¿Sí? Es una banda que aprecio y admiro. Pero entonces, bueno, pintó más para hacer un hard rock más melódico, por ahí con cosas pesadas y todo, pero más tirando hard rock. Y bueno, de ahí seguimos, cambiamos de formación un montón de veces. Hicimos con una de las formaciones, que ya fue con el segundo batero, hicimos el videoclip que está dando vuelta, que es del Damil. Que bueno, o sea, si lo quieren buscar en YouTube, así le dan un por lo menos un poquito más de difusión. Un like. Claro, un like, claro. Un poquito más, como para que en vez de ser visto por 10, que sean vistos por 11. O sea, así el. Claro. Claro. Ya le sumamos una vista igual, claro. Le sumamos una vista. Sí, me di cuenta. Los estoy acá a rato me fijo, ¿viste? A ver si tiene una vista más. Bueno, pero que... todo suma. Uno. Obvio. Que uno le ponga un me gusta. Sí, no, es verdad. Hace que ese video vuelva a aparecer. Uh-huh. Entonces va a ver, mira, Tiki. Sí, no, otro me gusta. Sí, no, fuera de broma, sí, hay mucha gente que nos ha dado el aguante de compartirlo, de incluso gente que por ahí no están del palo, que se copó mucho y por ahí al no escuchar tanto heavy o tanto rock pesado, te dicen, viste, se copan. Está bueno porque no es tan pesado, digamos, no tenés que ser tan del palo para escucharlo, ¿viste? Como que, sí. Viste que hay bandas que tenés que ser muy del palo como para que realmente te lleguen. Y también gente del palo que también le gusta por el tema de lo melódico, a lo mejor. No sé si seremos muy distintos o algo muy original, pero por lo menos nos han hecho notar que tenemos nuestras particularidades. Así que eso es grato. Y bueno, entonces... Digamos, vos, vamos a, ya que estás acá, uh-huh. A retrotraer un poco. ¿Cómo arrancás vos en la música? ¿Cómo arrancás en referente y demás de lo que es la movida? ¿Qué empezaste a escuchar y qué fue lo que te metió en el estilo? Bueno, en casa se escuchaba mucho discos de vinilo. Había muchos discos de Beatles, de Led Zeppelin, Doors, de Purple, creo que Hendrix también, Keith, ¿viste? Toda la movida que había antes en vinilo, que era lo más rockero. Sí. Los discos que había en mi casa. Sí, claro, se escuchaba mucho, porque tenía a mi vieja que la primera adultez fue mucho de, no de ir a recitales, pero sí de por ahí de darle mucha bolilla a esa movida. Y por ahí se escuchaba con tocadisco eso, y si bien yo era pibe en ese momento, me gustaba, pero no tenía, digamos, una búsqueda musical o no lo identificaba como con, sé que, digamos, como que absorbí mucho de ahí. Después, bueno, la etapa de adolescencia, como que por ahí no escuchás música en la primera adolescencia hasta que de repente, no sé, descubrís algo que capaz que te mueve a ese camino. Yo creo que empecé escuchando La Renga, que fue cuando salió el disco de La Estrella, porque es lo primero en referencia al rock que escuché realmente como para decir, claro. ¡Fa, qué bueno que está! Entonces, fue eso, digamos, como que me hizo también buscar en lo que escuchaba más temprana edad y volver a revolver eso y darle bolilla en el sentido más musical y no que sea algo que lo que se escuchaba en casa, sino ya darle otro tipo de entidad. Y ahí, bueno, redescubrí, digamos, todo lo que había escuchado. Lo entendí mejor y, bueno, eso fue el impulso. Después, con la voz, creo que empecé cantando en el secundario, que me acuerdo que nos sentábamos en el fondo con unos amigos y por ahí hacíamos, para hinchar la guinda, por ahí hacíamos alguna imitación o qué sé yo, jodíamos. Y me acuerdo que un amigo mío me dice, che, pero vos tenés voz para cantar, y ellos estaban buscando, una banda de secundario, estaban buscando un cantante, te animás, vamos a cantar alguno de La Renga, de Guns N' Roses, de qué sé yo, bueno, dale, qué sé yo, total. Iban a ser, claro, de Ataque 77, dos minutos, Guns N' Roses, Creedence. Claro, todo tenía que ver. Una ensalada de cosas. Y dale, ni hablar, digo. Si, total. Era más o menos la música que se escuchaba en ese momento. Claro, y. Un popurrí. Sí, un popurrí de lo que dé. Y bueno, me enganché total, una mancha mal tigre, pensaba. Y ahí más o menos me fui metiendo en lo que era la banda, ya ponele a los 16 años, creo que fue eso. Y después, como. Creo que el muchacho que me había llamado quería cantar él. Él era fanático de Stratovarius, entonces quería cantar esa onda. Y como yo, digamos, era más de cara dura, dije, bueno, yo quiero seguir en la banda. Y no tenían bajista, ahora que me acuerdo. Y bueno, me voy a comprar un bajo, que qué sé yo, y voy a aprender. Ese me acuerdo que para mis 17 años, el cumpleaños que me hicieron fue un bajo de mi vieja, de todo, que todavía lo tengo ahí. Y bueno, aprendí con eso, con el bajo, y empecé a tocar el bajo. Después, cuando esa banda se desarmó, que ya crecimos un poquito más, quise seguir en la música, armamos otras cosas, y por lo general siempre tenía temas con los cantantes, porque no, por ahí no, no sé si era algo común a los cantantes, porque yo capaz que, o sea, me considero, creo que ser cantante ahora y no lo tengo, pero sí veía mucho del tema de por lo menos los que me tocaron a mí, de creerse muy importantes, muy divos, como muy, ¿viste? Y sí lo tenés, guacho, si sos un divo. Vos sos un divo. No, pero él dice los otros. Por la bufanda está de plumas. Claro, si te he visto, peor, te he visto con un tapado de pluma entrando. No. Los anteojitos negros con forma de estrella, ¿no? No. Bueno, lo de Godoy Cruz no contemos. Claro, tipo Johnny Tolengo. Claro, no. Tal cual. Pero bueno, eso es, digamos, hay muchos, ¿no? En lo que es esto, que es la movida, que se creen más de lo que son, ¿no? Digamos, y hay gente que por ahí, desde su punto de vista, por ahí no le quiere quemar, ¿no? Digamos, la falsa imagen que claro, tiene. Y lo deja que corra un poco. Total, este en algún momento se la va a poner solo, ¿no? Sí, yo bueno, creo sí, que sí. Vos lo viste de ese lado. Dejámoslo, dale que él solo se va a dar contra la pared en algún momento, ¿no? Claro, algo así, sí. Entonces, bueno, viste, en vez de renegar, listo, empecé. Claro. Más o menos, yo me acuerdo como más o menos entonaba o algo le pegaba. Digo, bueno, vamos a tratar de mejorar y vamos a tocar el bajo y cantar. Después, bueno, como no podía hacer en ese momento las dos cosas juntas. Llamé a, por ahí, en un principio, a un amigo que tocaba la guitarra, hacía bases, qué sé yo. Le digo, bueno, o sea, haces bases, tenés noción, el bajo lo vas a agarrar al toque. Y bueno, ahí ya metí un bajista, un violero frustrado, pobre, le mando saludos. Y hoy es uno de los mejores bajistas de Argentina. Hoy es sesionista de... Más o menos, sí. Nada, sí. Y bueno, y así, y después, bueno, con Reina Sangre, digamos que como que en principio también la banda para probar bateros, hasta que entró el batero este que te contaba recién, también yo me dedicaba a la viola, digamos, segunda viola, por decir de alguna forma, porque no punteaba, y bueno, el bajo lo tocaba mi hermano que me estaba haciendo la segunda. Cuando quedó el violero, ahí empezamos a buscar violero y todo. Y bueno, los chicos mismos por ahí me recomendaron para que esté más suelto, vamos a meter un bajista, y ahí vino un bajista y estuvimos con esa primera formación de quinteto durante un par de años, como 7 años estuvimos. Después, bueno, hubo un par de cambios, después volví yo al bajo, después volvió un bajista, vino otro bajista y así hasta llegar ahora que prácticamente somos un trío. O sea que el problema era el bajista. El bajista. ¿Y cómo vos, no? Más allá de que yo sé que tocar un instrumento y a la vez cantar es bastante, muchísimo más complicado que cantar. ¿Vos cómo te sentiste mejor? ¿En la etapa de quinteto con Reina Sangre, me refiero, no? ¿O en la etapa de Power Trio? No, en Power Trio me siento un poco mejor porque creo que está un poco más controlado todo. Es como que también se escucha, se percibe un poquito más lo que hace cada uno y se aprecia más, por lo menos en vivo. Y al ser menos arriba del escenario, también es un poco más controlado, claro, todo el entorno, digamos, el manejo. ¿Cómo está? ¿Cuál es el presente de Reina Sangre? La formación. Y ahora estamos con, bueno, yo en bajo y voz, Ale Salvador Belial. Lo tenemos a Letium Vivas en la guitarra y a Brandon Sagrado, el Sagrado de Birmania, en la batería. bueno, Letium está del principio casi de la creación de la banda, de 2012. Y después, bueno, también siempre fueron cambiando, o sea, por un tiempo, por una cosa u otra, fueron cambiando los integrantes también, y hasta que quedó esta formación donde está Letium, el batero este Brandon, que entró hace un año y medio más o menos, y bueno, yo. Bueno, y vamos a hacer algo. Vos trajiste la guitarra, lo que dijiste, che, Jorge, llevo la guitarra, queremos escuchar. Echando a perder se aprende, eso es un dicho que dijo un sabio como Don Ramón y me quedó grabado, es mi filosofía de vida ahora. Muy bien, vamos. Así que bueno. Vamos. Bueno, me alejo un poquito para que... Usted dígame para cómo... Para que tome mejor la guitarra. Ahí, porque, para mejor. Por eso digo que... Ya. Mejor, ahí, vos, ¿cómo? Ahí está bien. El operador dice que ahí... Bueno. Bueno, vamos a hacer una zapadita a un tema que se llama El Mismo Camino. Muy bien. Vamos. Que todo acabó y solo existe un vacío en tu interior. Sé que hay heridas que el tiempo puede sanar, pero si el temor te inunda, ¿dónde estarás hoy? Sintiendo una espina en tu corazón, buscándole un alto a tanto dolor. Oh. Oh. Es importante enfrentar la soledad, abrirse paso sin prender de nadie más. Dejar que el miedo decida siempre por vos, por vos. Solo lleva la victoria de tu frustración. Seguir esperando tu propia reacción. Postergar tu vida un mañana mejor. Hoy, no más que entender. No más que hacer, es un camino que va a recorrer. Hoy. Sintiendo una espina en tu corazón. Postergar tu vida un mañana mejor. Hoy, no más que entender, no más que hacer. Es un camino que recorrer. No más que entender, no más que hacer. Es un camino. Sandra Luca, que una masa del Sagrado de Birmania, lo vi en la cuadra y fue un flash. Buenísima toda la banda. Sí, una masa, sí. Así que bueno, ¿qué está, Walter? ¿Qué estás pensando? ¿En excaviación? ¿Vos te, qué sí, te hacés no, la música? No, no, ¿te hacés sí, la verdad música? Que esto me trajo mucho recuerdo de mi vida, este tema. Este tema. Sí. Che, no, sí, no, la caso. Verdad. Sí, bueno, echando a perder se aprende. Puede fallar, dijo Tizán. Sí, Tizán, puede fallar. Y casi mata al hijo. Sí, olvídate, pero bueno, esto es así. Contanos un poco del tema, ¿no? Bueno, este es el primer tema que armamos con la banda. Sí. La idea es que sea un tema que hable más de... Sí. De seguir adelante, reponerse ante las adversidades. Es como un mensaje de ánimo, de levantarse y seguir en la lucha. Sí. De que bueno, que nos van a pasar siempre las mismas cosas, pero bueno, hay que seguir, el como dice el título, el mismo camino que uno tiene designado por propia voluntad. O sea, claro. Es así. Es simple. Es simple. Bueno. Otro temita. Vamos a otro tema. A ver, preséntelo, por favor. Ya, así nomás. Así nomás. Bueno, este es un tema que le escribí. Es más, este es más meloso, más romántico, por hablarlo de una forma. No te empieces a agarrar los besos a Walter. Sí, sí. Voy a hacer todo lo posible, pero no prometo nada. Bueno. Nada, este se lo escribí a mi... ¿Cómo no? Bueno, a la mamá de mis nenas. La Verónica, que fue, digamos, la pareja de... Ah, es, sí, el amor de tu vida que sí, te pateó. Podría, sí, sí, me da un poco de cosita. De cosita decirlo por el tema de... Pero bueno. Hay que ser romántico, no hay que tener vergüenza, loco, de demostrar el amor. Total, después si se termina no importa, pero en el momento es lo que provoca. Eso es verdad. Entregado a tu calor, recibiendo tus latidos, otra cosa más no quiero. No hay barreras que me impidan ser incondicional a vos, como el sol a nuestros días, ante todo presente. Es imposible estar bien cuando no estás. Una grieta se dibuja en mi pecho, por más que no la puedas ver. Y si esta noche nos sorprende la lluvia, voy a cubrirte en mis brazos y en este frío proteger tu sueño. Si en mi canción vive tu nombre, es porque sos mi razón. Oh, no puedo apartarme de vos, es como entrar a ese abismo de una enferma soledad. No puedo apartarme de vos, como caer hacia el abismo de una enferma soledad. Hace llegar emociones más allá de los cielos que nunca más podré dejar. Y si una lágrima desliza en tu rostro, quiero secarla como un cálido viento. Y en esta noche me pasa la eternidad. en mi canción vive tu nombre, es porque sos mi razón. Oh, no puedo apartarme de vos, es como entrar a un laberinto sin principio ni final. No puedo apartarme de vos, como caer hacia el abismo de una enferma soledad. No puedo apartarme de vos, no. No puedo apartarme de vos, que no puedo, no puedo, no. Aplausos. Nombre de la canción. Único deseo. Señor operador, vamos a ir a un impas pequeño. Pasamos las publis que nos quedan, así cumplimos con todos nuestros auspiciantes y después volvemos a seguir el tiempo que nos resta. ¿Quieres meter algún temita? ¿Quieres meter algún temita? Acá, excelente. No, vamos vocalista. Con las publis. Okay. Vamos con las publis. Congregamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. Peso Argento, es tu programa. Acá le habla Rubén Cuenca de Retro Satán para invitarlos. El 30 de agosto vamos a estar en Casa Colombo, vamos a estar con Los Desterrados, con Under Rock y con 1970. Vamos a estar llevando remeras a morir, mirá, remeras. Vamos a llevar CD, cassette, vinilos, todo el merch, a tazas, remeras blancas, remeras negras del disco, ¿eh? Vamos a estar, porque va a haber como una feria, y vamos a repartir la Metallica Cine también gratis, acá, del amigo Fabián, vamos a estar repartiendo números, así que amigos, los espero el 30 para una noche de heavy metal, bien ochentoso, y que sea una fiesta. Hola, soy Andrew, bajista de Elite. Les queremos contar a todos que este jueves 22 a las 20 horas vamos a estar tocando junto a Guepardo, una banda que viene de Brasil, en La Cuadra Bar, Avenida Gaona 2191. Las anticipadas la pueden pedir por nuestro Instagram, que es lit.oficial, por Facebook, el cual es litok, o por medio de WhatsApp al 15 68 58 23 10. Saludos a todos y los esperamos. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola a toda la gente de Frecuencia Metalera, quienes habla Maxi Maciel, cantante de Ariman. Los invitamos a una fecha, vamos a estar compartiendo escenario con Guepardo en su gira desde Brasil, junto a Neon Rider, Arion, Tandem y Alan Left. Este sábado 24 de agosto en Sadar Club, Avenida Mitre 6675 Wilde, 21 horas. Gente, ahí nos vemos. Abrazo grande y que sea rock. Sisters Catering. Bodas, 15 años, fiestas y despedidas de fin de año. Almuerzos y desayunos corporativos. Menús formales e informales. Barra de tragos y fiestas alusivas. Música, luces y ambientación. Atención personalizada. Nosotros nos encargamos de hacer realidad la fiesta de tus sueños. contactanos y pedí tu presupuesto. 011-24-52-37-93. 011-36-02-06-54. @sisterseventos.com.ar. Lena Producciones. Todo lo que necesitas y buscas para tu banda. Manager, prensa y difusión, entrevistas, diseño gráfico y más. Comunicate al 11-38-66-59-39. Lena Producciones. ¿Estamos en el aire otra vez? Después de esto... ¡Qué programón hoy, eh! Una velada, la verdad, terrible. Y yo quería hablar con el señor Sergio Silva un par de minutitos porque es un señor... bueno, acérquese, cómodo. Ahí está. También quiero agradecerle al señor Marcelo Choza Sotelo que haya venido. La puerta, cuando quieras, cuando quieras, Cuando esté mejor de salud, contamos con sus fotos en todas las fechas. Se trajo todo también. Por favor. Para compartir. Bueno, Sergio, contanos un poco. Después de Metales Brillantes, que nos conocimos allá en Oxy Radio, ¿no? Cuando yo estaba los sábados ahí con El Guerrero, en otro programa. Vos estás haciendo prensa y demás por tu parte, estás con el tema este de... Contanos un poco, ¿qué es lo que estás haciendo de tu vida? Bueno, aparte de los budines. Claro. Bueno, después de Metales Brillantes, ¿no? Sí. Igual sigo teniendo, obviamente, con mi amigo Lucas González, que lo voy a visitar la semana que viene. Muy bien. Voy a estar de vuelta acá de vuelta. Bueno, estoy así... Sí, acá. Bueno, estoy haciendo crónicas para Viento de Poder de Córdoba. Es una página web, ¿no? Sí. También para... Va a tener problemas con un cordobés acá. A ver, bueno. Tenga cuidado. Después para, ¿cómo es? Para Darmelo de la República Oriental del Uruguay, que soy uno de los editores de la página también. Sí. También hago crónicas para ahí. Después también para Metal Argento, que ingresé hace poco. Bien. Como cronista. Y además fundé... mi propio medio, Metal Press, que ahora a fin de mes cumple un año. A fin de agosto. Y contanos cómo es Metal Press, Silva. Bueno, hacemos también coberturas, crónicas, noticias. Lo empecé yo, pero ahora de a poco se han sumado gente. La primera que se sumó fue una señorita que se llama Roxana, que es baterista, guitarrista, fotógrafa. Sí. Ahora se está por recibir profesora de filosofía. Así que ella también... tiene temas propios en cualquier momento, bueno, por ahí si algún día se da puede venir acá, ¿no? Hace un par de temitas. ¿Es la persona que usted quería que venga a hacer un acústico? Claro, ella. Bueno, en algún momento arreglamos. Bueno, en diciembre... Bueno. Antes de fin de año. Bueno, y también se sumó un muchacho que se llama William, que a escribir, después una chica que se llama fotógrafa Holly Smoke, con la pareja que se llama Facundo, que están en Roctámbulo, también se sumaron a escribir. Por ejemplo, también una fotógrafa que se llama Luli, que es la señora de Martín de Paz, baterista de Presto Vivash, también. Claro, saca foto para... sí, ex-Jason, ex-batero del famoso último La Barría del Indio Solari, el señor Martín de Paz. Muy un bien. Grosso. Así que, bueno, amigo de la casa. Todo eso escriben para mí. Escriben, ¿qué tal, O sacan fotos y bueno. Y ahora puse, bueno, lo que les traje para comer. Que hice exactamente. Conté eso. El proyecto de pastelería que tengo hace 2 meses. ¿Cómo se llama? También lo vamos a hacer público. ¿Cómo se llama el proyecto? Cocina Metal. ¿A qué número te hacen los pedidos? ¿Delivery? Bueno, ¿Qué tenés? Bueno, ¿qué tenés? Empiezo. 11 58 35 15 28. Muy bien. ¿Y qué tenés para ofrecer? Ahí pueden hacer los pedidos. Te saluda, te mando un gran abrazo, Sandra Luca. Sandrita, un beso para ella, un saludo. Bueno, ahí lo que hago, bueno, de budines de distintas clases, de distintos sabores, y además hago pan saborizado, escones y un montón de cosas. Le está haciendo la contra. Entrégame tu budín. Le está haciendo la contra a Normita. Jorge, explotando. Ahora, no estás explotando algo, Jorge. El amasador en casa soy yo, papá. Ah, bueno. Es más, me ha hecho un... Te amasijan, mejor dicho. ¡Epa! Eso es celoso. Eso es. Que a vos no te toque. Un pan integral le hice, no sabe. Bueno, muy bien. Porque no puedo comer harinas, entonces... Hablale al micrófono. El pan que puedo comer es el... Obvio. El amasado sin harina, sin manteca, sin grasa, claro. sin nada de lo que tienen los panes. Y entonces, ¿cómo te encuentran en las redes, Sergio? Bueno, me encuentran en Instagram como ponen Sergio Metal Press, y ahí está todo lo que hago de difusión de las bandas, entrevistas, un montón de cosas. Y después, con el tema de la pastelería y eso, ¿cómo es? Cocina y metal. Ahí está. Muy bien, en Instagram. Exacto, estoy en Instagram. Sergio, las puertas de frecuencia, siempre. ¿Vos vení? Cuando quieras, no tenés ni que avisar. Y al señor Chostelo también. También le digo a los dos. La verdad, muy contento de que hayan venido, muy agradecido de que hayan venido. Vengan a colaborar con nosotros, vengan a tomarse una birra y lo que quieran. Las puertas de frecuencia están abiertas. Vamos a ir cerrando el programa. ¿Cómo no? Vamos a ir cerrando el programa. Vamos a hablar con el señor Ale Salvador Belial, que nos diga... ¿Cuál es la próxima fecha? Las redes. Lo único que puedo decir algo. De bandas, lo único que puedo decir es que la próxima vez que vengan ustedes dos, esperen que yo esté sana para traer tantas cosas ricas y yo no pueda comer. Maldito budín. Maldito budín, malditas papas. Claro. Bueno. Bueno, seguíamos. Bueno, yo traje el tapercito por las dudas si sobra. Muy bien. Ese budín es mío. Bueno, tenemos una fecha con Reina Sangre el sábado 28 de septiembre en la Sala del Gordo en Ramos Mejía, que queda en Las Heras, 1471. Es una fecha en conmemoración de la madre de las víctimas de trata. Así que, bueno, cualquier cosa pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Reina Sangre Oficial, o a mí, Ale Salvador Belial, me escriben y, bueno, más novedades y flyer y todas esas cosas. ¿Y ahí pueden conseguir las entradas? Pueden conseguir seguramente las entradas, siempre con un precio amigo, por lo menos. Soy como una especie de comunista del metal, ¿viste? Y bueno, excelente. Y otra cosa, que si no me van a matar los chicos de Habemus Morten, un saludo para ellos, que hoy se juntaban a ensayar y justo salió hoy, se juntó todo y, bueno, pero yo quería venir a la red. ¡Qué genio! Gracias. Y, Chama, te quiero. Sí, Chama, no me eches, Chama. Bueno, tocamos con Habemus Morten en el Sentir Fest este sábado en Club Bula, que queda acá en Capital, en Bulnes. En Bulnes, sí. 998, tocamos junto a Restaurador, Etimos y Astral. Así que bueno. Astral sí, Astral, muy buena banda. Muy bueno. No lo sé quiénes son, no los conozco. Étimo, devolver. Puto. Así que bueno, eso empieza a las 18 horas, tempranito. Pues, horario matiné. Así que bueno, cualquier cosa también se comunican por entradas a precio amigo y todo eso. Y bueno. Así que bueno, esas son las fechas. Ale, ¿y vos tenés un tema más preparado? ¿Trajiste un tema más para cerrar para el programa? La noche. ¿Podría hacer algún covercito? Dale, lo que usted quiera. Bueno, chicos, programa. Esto fue Frecuencia Metalera 200. Sí, me salió todo mal. Esto fue Frecuencia Metalera 217. Y cerramos y nos vemos el próximo martes con una nota con Lorien y otra y con Matros. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. 217. Nos vemos el próximo martes. Gracias por todo. Besitos. Ahora sigue. No nos detendrán con el amigo Donato. Donato.